Esperanza en ti, Señora, con recuerdos y añoranza de aquel 7 de septiembre en que fuiste coronada y pusimos reverentes nuestros sones a tus plantas. Esperanza en esos niños de inocencia inmaculada que a la luz de tu corona pudieron tener su casa. Esperanza en la cuadrilla que a la columna se amarra para llevar a tu hijo al compás de nuestras marchas. ¡Qué bendito privilegio el sentir la dulce carga cuando suenan los metales y los costales se hermanan para ser los pies de Dios cuando por estepa pasa! Costalero del Santo Cristo, orgullo, pasión y gracia. Llora Pedro junto al gallo, misericordia entre lágrimas, al cielo el rey de Santiago en la tarde astigitana. Guillena de aniversario, nazareno y esperanza, celebra la bendición de su imagen soberana. Agua dulce a su patrón, en agosto lo proclama con costaleros de gloria que lo llevan con el alma. 15 años junto a ti, entre niños con sus palmas, Señor de San Sebastián, bendito Señor Osanna. Esperanza nazarena, Casariche Sengalana, 20º aniversario, Viernes Santo de mañana. Ya todo está consumado, Cristo en su quinta palabra, al morir nos da su vida, resucita la esperanza. Esperanza de mi tierra, Andalucía Mariana, donde la Madre de Dios quiso tener su morada. Esperanza en ti, Señora, tu agrupación a tus plantas, tocando a tu Santo Cristo para gloria y alabanza de tu paz y caridad, siempre en ti nuestra esperanza.